quizás. Quedaría por robarle un beso, es la dueña de mi corazón. Ay, gitana, gitana, me siento preso. Esa linda gitana, es un hechizo para ti y para mí. Hechizo.